Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Que esté siempre con vosotros el Espíritu de la verdad. Comentario al Evangelio por Ana, de la comunidad El Levantazo. Sabemos que podemos ser devueltos a la vida y al Espíritu de la verdad que nos permite recobrar la confianza en la reparación de nuestro templo común, el Espíritu que nos afina el oído y nos abre el corazón y el entendimiento. Las palabras irrumpen con fuerza desde el Evangelio. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, porque yo sigo viviendo. Porque nosotros seguimos viviendo, porque hemos de seguir haciéndolo. Porque hemos de seguir dando voz a los que la han perdido a causa del dolor o del sinsentido, a los que la han perdido en soledad. Porque hemos de seguir diciendo no a quien intente robarle el futuro a la gente. Porque hemos de defender lo que entre todos construimos. Porque mirar a los bienaventurados, a los atravesados, siempre hemos sabido que es la forma de amarle y de cumplir su palabra. Porque si nos engañamos es porque queremos. Y porque si nos vuelve a pasar, Él seguirá viviendo y viniendo, por descontado. Pero a lo lejos se oirá una voz que diga: Os lo dije desde el amor, desde el servicio, desde abajo, desde la dignidad, desde la equidad, desde el cuidado, desde el respeto, desde la justicia social, desde el trabajo digno, desde el reparto de la riqueza, desde la alegría de los jóvenes y los niños, desde la protección de nuestros mayores, desde las oportunidades, desde lo que es común. Transformad el mar en tierra firme. Atreveos a hacerlo, y hacerlo ya. No esperéis al próximo COVID.